Myung Nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, participó el día 5 en la ceremonia de investidura presidencial de la República Islámica de Irán efectuada en el Capitolio del Parlamento en Teherán. Asistieron también líderes de Estado y Gobierno, delegaciones de varios países, los representantes de organismos internacionales como la Unión Europea y figuras de la República Popular Democrática de Corea participó el día 5 en la ceremonia de investidura presidencial de la República Islámica de Irán efectuada en el Capitolio del Parlamento en Teherán. Asistieron también líderes de Estado y Gobierno, delegaciones de varios países, los representantes de organismos internacionales como la Unión Europea y figuras de renombre del Gobierno, Parlamento, militar, religión y otros sectores de Irán. Kim Jong-nam fue invitado al banquete ofrecido por el presidente iranio el mismo día.